Es momento de conocer a nuestra invitada. Gina Higuera, representante de Solitzizar Colectivo Fotográfico Ecuador, nos acompaña para hablar sobre un protocolo que han venido desarrollando para ponerlo en práctica cuando esté el semáforo en amarillo. Además, conoceremos sobre los avances de una encuesta que han realizado para conocer cuál es la afectación económica de la cuarentena en el sector fotográfico ecuatoriano. Buenos días y bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, partamos conociendo cómo nace esta idea de interesarse por los compañeros que se dedican al mundo de la fotografía. Bueno, Laura, yo hago parte de un colectivo fotográfico que se llama Solitzizar. Venimos trabajando en diferentes propuestas en el sector de la fotografía hace 2 años y tras lo que nos ha ocurrido con el COVID, nos unimos con otras con otros colectivos e instituciones que trabajan el tema de fotografía, como la Asociación de Fotógrafos Ecuatorianos, F-School, Aula de Cuenca, CIAF, Arte y Fotografía de Quito, Fotocrew de Cuenca, la Sociedad de Cronistas Gráficos, el Fotoclub de Cuenca. A todas las entidades que quisieron hacer parte de esta iniciativa, les invitamos a unirse en torno a esta encuesta de afectación a la emergencia sanitaria, con el fin de tener un estado de nuestro sector que nos permitiera proponer soluciones y también un poco visibilizar la problemática tan grande que se nos viene ahorita con 2 meses de paro de nuestro trabajo. ¿Usted ha recibido algunas encuestas seguramente de aquí del Ecuador? ¿Cuál es el lado más sensible que usted puede ver? Bueno, el lado más sensible para nosotros como fotógrafos son la suspensión de los eventos masivos, los actos sociales, las producciones y los proyectos. Pues nos afecta directamente a los fotógrafos porque nuestra economía se sostiene a través de esas actividades. Entonces hay gente, el 80% de los fotógrafos, que vive de esta actividad y es como la mayor problemática. La segunda es el que han detenido los proyectos que teníamos en marcha ya con el gobierno y con algunas entidades, y pues no podemos salir a hacer eventos, pero tampoco podemos terminar nuestros proyectos. Entonces la afectación económica es grave. ¿Cuánto ha sido la afectación para ustedes? No tenemos datos preliminares, cerramos este viernes 15 de mayo, por eso es súper importante que la gente conozca que está este instrumento, que nos hemos unido todos los fotógrafos, y justo por eso queremos invitar a que participen de la encuesta y de aquí al viernes podamos tener unos números representativos para que el gobierno nos escuche y vea unas cifras contundentes sobre nuestro gremio. Las actividades que ustedes desarrollan tiene que ver muchísimo con eventos, con actos, y estos, por la situación que vive el país, están suspendidos. ¿Ustedes se han reunido de pronto o han conversado qué es lo que van a hacer para poder recuperarse económicamente? Sí, justamente la encuesta tiene como 5 partes. Una obviamente es conocer la situación socioeconómica de los participantes, el segundo es el nivel de afectación económica, la tercera es la percepción que tienen sobre el manejo gubernamental en la crisis, la cuarta es el acceso a los recursos que han tenido, o ya sean culturales o fondos concursables, y la última, que tiene que ver con tu pregunta, que son las posibles iniciativas para reactivar nuestro sector. Entonces, dentro de esas, hay una que es la generación de los protocolos para que dentro del semáforo en rojo, y ya cuando cambiemos a amarillo, podamos tener un protocolo para que nuestros clientes se sientan tranquilos y podamos reactivar nuestro trabajo. Hay otro sector como los fotoperiodistas que ahorita mismo están saliendo, pero entonces lo que queremos es contar con un protocolo que nos incluya a todos y nos dé la pausa para trabajar de la mejor manera, sin riesgo de contagio para nosotros o para las personas que trabajan con nosotros. Entonces, digamos que esa es la primera iniciativa que sale de esta propuesta. Están haciendo una petición al Ministerio de Cultura y Patrimonio que se los incorpore también para poder obtener de alguna forma recursos. Claro, o sea, hemos tenido varios diálogos, hay diferentes iniciativas, pero claro, están bastante limitadas por todo lo que nos ha pasado. Sin embargo, sí hay algunas opciones que el Ministerio de Cultura está revisando y que nosotros también estamos proponiendo para que se generen tanto préstamos, micropréstamos, pero también para que se generen proyectos, porque lo que más nos queda tener un préstamo, lo que queremos es poder trabajar y tener con qué pagar esto y reactivar nuestra economía. Entonces también estamos teniendo reuniones en cuanto a esto y la idea es poder ir activándonos a medida que la economía se va activando también. Aparte de la reunión con el Ministerio de Cultura y Patrimonio, también han tenido acercamientos con el Ministerio de Turismo. ¿Cuáles han sido los acuerdos a los que han llegado? Sí, ahorita estamos trabajando en un convenio entre el Ministerio de Turismo y la Asociación de Fotógrafos Ecuatorianos para precisamente reactivar el tema de fotografía, no solamente como la obtención de las meras fotografías, sino también para unirnos en acciones claves que reactiven también el turismo en Ecuador, en todo el país. Entonces, por ahora estamos revisando un convenio marco, pero están bienvenidas los proyectos o las iniciativas que giren en torno de unirnos y de lograr cosas en conjunto para reactivar la economía. Ahora una interrogante también que nos nace es conocer en qué medida les afecta a ustedes las redes sociales, porque vemos que la gente comparte, difunde fotografías de todo lo que están viendo a sus alrededores, quizá también en lugares turísticos, para poder hacer que esta cuarentena sea mucho más atractiva que dolorosa. Claro, sí, las redes sociales para nosotros son la democratización de la fotografía. Entonces, no son una competencia directa de nosotros porque nosotros nos dedicamos a esto, hacemos fotografías de alta calidad, producimos. Más bien, el tener a la gente con esa necesidad de ver imágenes y siendo parte de la producción, hace que la gente también se dé cuenta del trabajo que hay detrás. Y es otro de los puntos que hemos tratado con los ministerios, y es no solamente la culturalización de la gente en torno a la imagen visual, sino también al respeto de los derechos de las imágenes producidas por los fotógrafos en general. Ese es uno de los puntos que estamos tratando, y es que siempre se respete los derechos de autor de las fotografías. Usted nos había mencionado que próximamente pues tendrán los resultados, se refería al viernes 15 de mayo, pero la publicación de los resultados la van a realizar el próximo jueves 21 de mayo. ¿Cómo será esto y en qué red? Bueno, para poder llenar la encuesta, participar en ella, pueden ver la encuesta en el Facebook o en el Instagram de Solipsis Art Ecuador. Así aparecemos en Facebook, Solipsis Art Ecuador, en Instagram, Solipsis Art, o en cualquiera de las redes de nuestros aliados, como son el Centro de Arte y Fotografía CIAP, la Asociación de Fotógrafos, Fotocrew. Cualquiera de los aliados tienen en todas sus redes el instrumento. El día 21 empezaremos a hacer la socialización de los resultados a través primero de nuestros aliados. Vamos a sacar un boletín de prensa con los resultados y vamos a pedir una reunión con el Ministerio de Cultura para que ellos también se apropien de los resultados de la encuesta. Hasta el momento, ¿cuántas encuestas han recibido? Hemos recibido 200 respuestas de fotógrafos profesionales, o sea que fotógrafos que se dedican a esto. ¿Solamente de las grandes ciudades o también hay de otras provincias? Hay de todas las provincias del Ecuador. La idea es que el que sea fotógrafo y tenga alguna prestación económica con lo que está pasando, la pueda llenar y nos pueda apoyar con los datos de lo que está pasando para poder robustecer estos datos. Entonces la encuesta es libre, se puede pasar por WhatsApp, se puede estar en las redes, es de libre acceso y los resultados también van a ser de libre acceso. Entonces, tanto en ciudades grandes como en pequeñas, todos están invitados a participar. ¿Usted nos puede adelantar para este noticiario algo que pretenden hacer después de que nos den luz amarilla para poder salir a trabajar? ¿Qué es lo primero que harán ustedes? A ver, hay como dos frentes. La fotografía de retrato, que es poder hacer fotografía domiciliaria, poder ir a visitar, hacer el cubrimiento de retratos. Otra es la apertura de los estudios fotográficos, donde se encuentra también la fotografía publicitaria o la fotografía de estudio con personas. Entonces, lo que estamos haciendo en esos protocolos es que todas estas actividades estén seguras y se puedan desarrollar. Eso es como un adelanto de lo que hemos venido trabajando. Bueno, pues a nosotros nos gustaría que usted nos deje su mensaje como fotógrafo, aquellos que tienen ese lente súper activo para toda la gente que está conectada y disfrutando del arte y la cultura a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, mi mensaje es que solicitamos su apoyo y participación para esta iniciativa de trabajo colaborativo, entendiendo que ahora más que nunca debemos estar unidos para superar esta crisis, adaptándonos al cambio, a la innovación y a salir fortalecidos como gremio. Entonces, la invitación para todos los fotógrafos para que se unan y que trabajemos unidos por un bien común. Ahí está hecha, mis estimados amigos, la invitación para que ustedes puedan llenar la encuesta. Si es fotógrafo, recuerde que la pregunta está enfocada a cuál es la afección económica de la cuarentena en el sector fotográfico ecuatoriano. Póngale ahí el lente a esa interrogante para que pueda apoyar a Solipsis Art, colectivo fotográfico del Ecuador, quien se estará reuniendo posteriormente con las autoridades como el Ministerio de Cultura, Ministerio de Turismo, a partir de obtener los resultados el próximo 21 de mayo. Gracias a Gina Higuera, de este colectivo, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Laura, por la invitación. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.